Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, estamos en viernes, gracias a Dios es viernes y viernes de posadas, así es de que, y viernes con una temperatura sensacional. Y mire, déjeme, le digo, así va a estar prácticamente toda la semana. Quizás el sábado hay tormentas, algunas dispersas, pero de ahí en fuera, 24 y 25, o sea, Nochebuena va a estar con temperaturas máximas de 26 grados. Así es de que va a ser una noche fresca para disfrutar la Navidad y la Nochebuena. Pero bueno, quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando a esta banda Placebo, esta banda de rock alternativo formada en Londres en 1994 con esta canción que se llama The Never Ending Way. Es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio Battle for the Sun, que nos va a estar acompañando Placebo aquí en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Comuníquese con nosotros, estamos pues prácticamente conectados todo el día a las redes sociales. Conversamos, platicamos, contestamos, así es de que utilice ese medio de comunicación que tiene la facilidad de una comunicación instantánea prácticamente. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá, Oliver, en esta noche friolenta. No hace tanto frío, está sabrosísima la noche como para, pues es viernes, ¿no? Unos mariachis, unos tequilitas, ¿no? Claro, después de ir al súper y terminar de comprar todo lo que se necesita. ¡Ay, de veras! Hay que ir al súper. Para la cena navideña. Y bueno, un gusto saludarte, Robert, un gusto saludar a la audiencia. Y pues esperando que ya tengan todos sus preparativos navideños, sobre todo, pues que haya los que, pues, todo lo que necesitan, ¿no? Porque luego cuesta trabajo conseguirlo, ¿no? Oye, pero pues parece que todo el mundo anda comprando en la calle, hay tráfico. Tremendo, pero ayer, no solamente en el súper, sino en comprando regalos, pues comprando la ropa que van a usar ese día. Ah, sí, me vas a comprar. Comprando sus propios regalos. Ese mensaje no me gustó. Ah, yendo al salón de belleza. A cortarse bien el pelo, las uñas, ponerse las uñas y no, mire, para las mujeres. Con que se bañe bien y se talle las orejas. Y que no huela. Pero bueno, todos ahí agitados yendo de aquí para allá. Y muy lindo, ¿no? Pero pues un gusto que nos estén escuchando a todos los que estén allí ajeteados por y bueno, allá y que manejen decirle, con precaución. Si está usted todavía preparando la posada, pues todavía le queda mañana, el domingo, el lunes. De veras que una cosa que es esperada quizás por todos los trabajadores, la posada de la empresa, donde se reúnen los compañeros, los amigos. Yo te voy a dar la recomendación de que vayas a Italianis. Mira, ¿sabías que Italianis tiene recetas 100% italianas? Y que el queso parmesano que sirven lo dejan madurar un año. Es delicioso ese queso, la verdad. Y lo traen directamente de Italia. Igual el aceite extra virgen y el vinagre balsámico llegan de Italia. El pan es hecho en casa y horneado el mismo día. ¿Y qué decir de un rico café crecido por familias italianas sustentables, o sea, café orgánico? Váyase, de veras, es riquísimo el café ahí en italianes. Y estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Acuérdense que una de las filosofías de Italianis es el compartir. Y pues eso lo demuestran en sus menús navideños, el Sicilia, el Romano y el Napoli, que van de 199, 299, 359 pesos por persona, que llevan entrada de insalata o sopa, pasta capellini, refresco rellenable, e incluye copa de vino para los menús Romano y Napoli, incluye pollo milanesa o parmesana con menú Napoli. Mire, estamos en Plaza Alta Brisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambientes renovados en Alta Brisa. Para tu cena navideña, márcales al 9999-306404. 9999-306404. Y a mí me dijo el gerente de Alta Brisa que si usted dice reserva su posada, su mesa, y dice que escuchó este anuncio, le va a dar mesa de pista. Ah, sí, cómo no, así es. ¿No? Para Año Nuevo. Para Año Nuevo, así es. Para el 31, la reserve, fiesta. Reserve a Italiani, se la va a pasar bien. Búscalos en Facebook, Instagram y Twitter, italianis.com.mx. Bien, en lo que llega nuestro invitado de esta noche, ¿qué nos platicas de este Navidad, fin de año? Danos una reflexión, coach. ¿En cuanto al tema o en cuanto a mi opinión? En no, cuanto ya a lo capté. En cuanto a no, mi a tu opinión. Bueno, pues yo invitar a la audiencia a que no se olvide de agradecer, que no se olvide de donar. Si nunca usted ha donado de manera repetitiva o automatizada a alguna, no sé, albergue, institución, hay tantos lugares hoy en día y tantas organizaciones que se dedican a, por ejemplo, a rescatar a las personas de Siria, darles un hogar, y no solamente los de Siria, sino también a cualquier refugiado o a cualquiera que esté saliendo, huyendo de su país para encontrar finalmente la paz, la tranquilidad, la libertad, pues puedes entrar a sus páginas y empezar a donar de una manera recurrente, que te lo carguen a tu tarjeta, y es un acto verdaderamente de gratitud hacia la vida y de apoyar. ¿Sí? Y sí, puedes donar desde, caramba, desde 100 pesos al mes. 100 pesos al mes no creo que afecten. Habrán personas que pueden donar 500 pesos al mes. Habrán otros que podrán donar 1000 pesos al mes. En fin, pero cuando ayudamos así a gotitas, pero constante, es una ayuda que verdaderamente va a tener resultados. Otros lugares, por ejemplo, en el Congo, que los orangutanes, no, los los grandotes. Congo, África. Los gorilas, que están en peligro de extinción, porque hay muchos cazadores que les gusta cortarle las manos se las comen, que supuestamente es un manjar, entonces andan matando gorilas o agarrando a los bebés en cautiverio y vendiéndolos, y es una situación muy difícil, y hay mucha gente de la zona que ha dedicado su vida ha protegido a los gorilas con su vida. O sea, muchos han sido, pues ahí, pues los película, matan, los disparan, se agarran entre disparazos entre los guardianes y los que se dedican a cazar, ¿no? Bueno, me pediste mi opinión, pues a ver tú. Pero opinión de los gorilas del no, Congo. Mira, que voy es que reflexionemos sobre todo esto y que ayudemos, que seamos voluntarios para ayudar a estas organizaciones, ya sea donando, ya sea dando tu tiempo, ya sea, absolutamente, pues no sé, la profesión que tengas, vayas y los asesores. Hay miles de maneras que puedes, si tú te acercas a estas organizaciones y hasta te sirve de una experiencia que nunca te hubieras imaginado tener, y eso en su camino va a crear esa conciencia de que pues todos nos necesitamos a todos. Y mira, a fin de cuentas, esta temporada navideña, pues esa sensación es la que suscita, ¿no? ¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas y de que cada camino nos lleve a la paz. Ángeles M. Faro. Mira, qué lindo. Esa la copié. Bueno. La encontraste. La encontré. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Johnny and Mary es una canción escrita y ejecutado originalmente por Robert Palmer. La versión de Palmer fue grabada en 1980 en las Bahamas. Johnny and Mary se convirtió en el puesto número 44 del UK Single Chart y estuvo en el top 40 hit en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Buena música de Placebo. Esta interpretación de esta canción es de Placebo. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de... Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca, 100% yucateca, que en verdad ha hecho las cosas de maravilla. Y sobre todo esta aplicación Soft Restaurant, hashtag el que todos usan, el software número uno de México, que lo que te permite es pues que tu restaurante lo lleves con una administración y un software de control que te va a permitir ahorrar, que te va a permitir obtener mayores utilidades, que te va a permitir tener el control completo de tu restaurante. Fíjense que la falta de control impacta directamente en la calidad del servicio y esto se va a ver reflejado con pérdidas económicas. Así es de que no esperes más. Deja de perder dinero, controla tu restaurant con Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Lo único que tienes que hacer es mencionar que escuchaste este anuncio en Fórmula en los Negocios y hasta un regalo especial te van a dar. Así es de que hazlo ya, amigo restaurantero. Yo sé que estos días son para ustedes formidables. Y mire, con lo que yo he visto de la gente que anda en la calle, ¡qué barbaridad! Va a ser una buena temporada para todos nuestros amigos restauranteros. Y qué bueno. Bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios. Que me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laura. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. ¿Qué tal el tráfico? Terrible. Terrible. Ya está el tráfico navideño a todo lo que da. Pues sí, oye, ¿cómo cierran el año en Sadassi? Pues a tambor batiente, Robert, ahorita bueno. Quitándonos de la notaría, pues están yendo a Oye, mañana van a recabar firmas en la Ciudad de México de clientes que ya están comprando sus casas. Oye, qué lindo. Ya, ¿van a estrenar entonces ahora en Navidad? Pues, de entrada ya van a tener la escritura. Ya tienen la casa. Ya tienen la, claro. Ya tienen la escritura, digo, en lo que ellos puedan venir. O sea, unos se quedan a pasar allá Navidad con su familia y todo, y vienen ahorita en enero a recibirla, pero ya la van a ver firmada. Ah, o sea, van a la Ciudad de México con todo y notario a recabar firmas. Exactamente. Oye, ¿no? Qué buen servicio. Entonces, pues en eso andamos. Hay varios que están allá, varios que están viniendo ahorita. Nos quedan un cierre de año todavía tambor batiente. O sea, bueno, todavía te faltan 2 semanas. Pues sí, pero bueno, semana y media. Pues exactamente, semana y media. Y como, pues sí, como está el 24, cortada. Como el 24 y 25 caen a mitad de la otra semana. Correcto. Pues sí, ahí es medio complicado cuando se parte así la semana. Pero pues con todo, seguimos trabajando en nuestros 3 desarrollos, ¿no? Invitando mucho a la gente que conozca, a los que no conocen los modelos nuevos en Paseos de Mérida. Ok. Ese modelo Santiago que está muy bonito, muy amplio. A ver, ¿por qué no nos lo describes? Mira, Robert, ese es un modelo que solamente lo tenemos ahorita en Paseos de Mérida, ¿sí? Y es una vivienda que cuando entras, yo creo que va a encantar a muchos de nuestros amigos, porque está muy, muy amplia. Muy amplia, tienes una sala comedor que entra a tu sala y tu comedor así está casi para toda la familia y todos los cuates, ¿no? Sin problema. Para la gente que le gusta cocinar, una cocina amplísima, con una barra desayunador, con su barra lateral. O sea, entra un pequeño desayunador. Si quieres meter una mesita dentro de la cocina, lo puedes hacer. Está integrado. Está todo integrado. Está muy, muy amplio. Porque en realidad es el espacio que más se usa en la casa. Sí, es un espacio que está totalmente integrado, completo, ¿no? La sala, el comedor, la cocina, ¿sí? Todo eso en la planta baja. Tiene un medio baño muy amplio también, muy apropiado. Espacio ahí para a quienes ya compraron su casa de este modelo, ya les empezaron a arreglar, ya le están poniendo como un barecito en esa pared. Tiene una pared que te sirve como parte de la cena de un lado de la cocina, pero aparte, como da también al comedor, esa pared que está muy amplia, hay quienes ya han empotrado su tele y esa tele la tienen, es de como las nuevas bases giran de un lado a otro. Pues sí, te da para toda la sala, te da para la toda cocina, la sala, el comedor. Hay quienes no, que son más clásicos, ya le pusieron un barecito allá con su cava de vino. Claro, pues sí. O sea, la verdad es una que tiene una planta baja totalmente social y en la planta alta que están las recámaras y el baño totalmente privado. ¿Sí? Oye, tú estás en la planta alta y está el cotorreo abajo, y prácticamente no oyes nada arriba. Por supuesto. ¿Sí? Tiene un barandal muy bonito, o sea, la verdad es un prototipo que nos ha gustado mucho. Mucha gente no lo conoce, les invitamos que vayan y lo conozcan. Pues son exclusivos de Paseos de Mérida. Paseos de Mérida, ahorita nada más ahí los tenemos. Entonces, vayan y conózcanlo, la verdad están muy bonitos. Tenemos ya los proyectos en los cuales pueden ver cómo pueden crecer con una alberca atrás, con su terracita y la alberca. O sea, para que vean no solo lo que van a tener en este momento de la casa, que es una casa, de sala, comedor, cocina, muy amplia en la planta baja, y 2 recámaras y un baño, ¿no? Tiene baño y medio, pero tiene un medio baño en la planta baja. Pero está muy bonito el proyecto, y te deja espacio todavía en la parte de atrás para que puedas tener una terraza con su alberca. ¡Wow! Entonces, la verdad, es un prototipo muy bonito, ¿sí? Que no dudo que en próximos años otros de los desarrollos se lo quieran llevar, pero ahorita es exclusivo de Paseos de Mérida. Correcto. Hay viviendas disponibles, pueden visitar, conózcanlo, porque realmente estos nuevos prototipos. Pues a veces la gente piensa que se va a encontrar más de lo mismo. Y no es así. Realmente en Paseos de Mérida hay prototipos muy bonitos y que son exclusivos de Paseos. Y bueno, la urbanización, es importante mencionarlo, la urbanización que desarrolla Sadasi, pues siempre son sustentables, va a encontrar todas las comodidades para vivir de maravilla. Y ¿qué tiempo tiene que inauguramos? ¿Qué tiempo tiene que inauguramos Paseos de Mérida? En agosto se inauguró, Robert. ¿En agosto? En agosto se inauguró, ya hay familias viviendo ahorita en el desarrollo. ¡Ándale! O sea, ya. Entonces, ¿tienes casas disponibles? Sí, claro que sí, hay casas disponibles para que la gente pueda llegar y escoge, mira, esta es la que quiero y adelante. ¿Qué necesita llevar la gente? O sea, porque ahora, pues que vienen vacaciones, todo el mundo va a tener chance de ir. Ahorita nos dicen los horarios para Navidad y Año Nuevo, pero ¿qué necesito llevar? Claro, normalmente, Robert, con que vayan, llevan su credencial de elector, ¿sí? Si cotizan al Infonavit, bueno, que lleven su número de seguridad social, que muchos ya lo tenemos en su misma credencial de seguro social, su recibo de nómina ya lo tienen, ¿no? Con esos datos ya los pueden hacer una precalificación, ¿no? Si manejan alguna tarjeta de crédito, porque ya ahorita, dentro de todos los análisis que hacen la precalificación del Infonavit, ya hace una evaluación integral, en la cual pues checa si tienes algún crédito por allá. Pero la precalificación te la hacen los asesores, sí, ahí mismo, exactamente, en el lugar, a través de una computadora, me imagino, claro, están conectados. Claro, estamos conectados directamente al sistema de Infonavit, se puede hacer directamente allá. Hay, como hemos comentado muchas otras veces, los esquemas de cofinanciamiento, en los cuales él participa una parte del Infonavit y una parte del banco. Y déjame decirte que en algunos casos es un esquema que pues, a veces es mejor que directamente el Infonavit. Aquí la ventaja, que como hay muchas opciones, hay desde el que es el banco puro, exclusivamente con el banco, hay el cofinanciado, que ya es el banco con el Infonavit o con el Foviste para complementar, o bien únicamente con Infonavit o con Foviste, ¿no? Correcto. O bien operaciones de contado, que también esas, pues hemos tenido varias de gente que tiene capital. Alguien que vendió su casa, que recibió herencia, en fin, hay muchos de esos. O gente que se dedica a invertir como eso. Pues tenemos gente que ha visto que tiene una buena calidad de vivienda, una buena plusvalía, y ha ido invirtiendo, teniendo, a veces compran una o dos casas al año. ¿Por qué? Porque compran y las rentan. Pues es una inversión, tiene buena plusvalía la zona. Exactamente, ¿no? Entonces, pues no, prácticamente podemos manejar todo ese tipo de créditos. Pues nomás hay formas de compra, ¿no? Muy fácil, ahora que va a estar usted de vacation, des una vuelta ya a Paseos de Mérida, en la salida de Tixcacal, a la altura de donde está el letrero Tixcacal, va a encontrar el anuncio de Paseos de Mérida, que les quedó muy bonito. Sí, está la mera entrada sobre el periférico, ahí fácilmente nos ubica. Pues vaya para allá, mire, aquí vamos a estar platicando con el arquitecto, no se me vaya, porque le vamos a dar precisamente... ¿cuáles son los tips para comprar casa? Porque pues yo creo que la importancia de tomar esa decisión ahora, que es el momento de reflexión, de planeación para la nueva década, porque viene el cambio de década. Arrancamos la década 20 del 2020. Imagínese cuando estemos ya dándole a usted las noticias para el 2030. Úchale, faltan muchos años. Oh, Dios nos preste vida, pero por lo pronto, quédese con nosotros que vamos a seguir platicando de este tema tan interesante aquí. Al fin y al cabo es viernes, ya sabe, crioterapéutico el asunto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Every You, Every Me es esta canción, es un sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Es de su segundo álbum, Without You, I'm Nothing. Alcanzó el número 11 en el UK Single Chart. La letra fue escrita por el cantante Brian Molko y Paul Campions, vocales de la banda. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Adit Imper somos tu mejor solución. Miren, amigos, estamos en la época, no hay lluvias, bueno, cayó tremendo aguacero la semana pasada, pero no estamos ya en temporada de lluvias. Es el momento de darle mantenimiento a todas sus instalaciones, sobre todo a las construcciones, la impermeabilización, la pintura, y Adit Imper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en su nuevo showroom, en la sucursal Chuburná, que se encuentra allá en Plaza Royal Magnolias, que está sobre Avenida Periférico a la salida de Chuburná. Lo importante es que ahí pueden ver ustedes las aplicaciones, las texturas, los colores aplicados, cómo se aplican, y pues eso le da a usted una gran idea de cómo quedan estos sistemas y sus aplicaciones. Ellos son expertos, ellos pueden aplicarle todos estos materiales, porque también se dedican a eso, así es de que visítelos, Adi Timper. Puede ir a Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Contáctalos al 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adi Timper o en su página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, en el estudio de Radio Fórmula. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué arrancamos el tema, Laura? Estamos en Facebook Live, por cierto. Si usted está en su oficina o está estacionado, está en su casa. Entre a nuestra fanpage, arroba Fórmula en los Negocios. Y dele me gusta para que pueda ver el video. Así Gracias. Es. Y bueno, pues este año 2020, pues dicen los expertos que es el mejor año para comprar casas. Así que, pues los activos como la vivienda son una opción real de inversión. Y para este 2020, pues yo creo que es un deseo, un propósito que realmente puede redituar, compensar, porque uno, dejas de pagar renta, te haces de una propiedad, esa propiedad empieza a generar plusvalía y pues bueno, todo es beneficio. ¿Qué tiene que usted hacer? Pues es tener el compromiso y la disciplina financiera, porque son compromisos a largo plazo, generalmente son de 25, 30 años, ¿no? Pues varía, claro, ahorita ya ahí van los bancos. Y hasta mismo Infonavit ya en su esquema de segundo crédito ya manejan créditos de 5 años, ¿no? ¡Ah, mira! Sí. Oye, sí. Qué bueno. 5, 10, 15, 20. No, digo, los bancos siempre han manejado eso. Hay bancos que manejan hasta plazos intermedios, ¿no? No sé, 7 años, 9 años, cosas así. Irregulares, ajá. Pero pues normalmente están en rangos de 5 años. Y digo, el Infonavit ya en el esquema del segundo crédito, ¿sí? Ya te da opción también de escoger a 5, 10, 15 años, 20, ¿no? Dependiendo de lo que tengas derecho. Entonces ya va, pero como tú bien dices, sí hay que tener esa disciplina. Ah, por ¿no? supuesto. Porque dices, bueno, ok, esto, pues dejo de pagar renta. Déjame decirte que eso es lo que a mucha gente le da miedo. Esa parte del compromiso a largo plazo que les da incertidumbre si van a poder o no. Yo la verdad les invito a que, mira, así, que se avienten de clavado. No. Y de verdad van a ver que esa misma situación y ese mismo compromiso de haber adquirido una casa y de tener este compromiso a largo plazo va a provocar que usted se ponga las pilas y que siempre, y que sí lo pueda pagar. ¿De y verdad? Mira, pero yo creo que lo mejor es que vayan con los asesores, porque claro. Ellos, digo, no te van a cobrar. No, efectivamente. No. Y además es una excelente asesoría. Yo cuando compré mi casa, que lo he dicho varias ocasiones, en el 2005, porque me entregaron la casa en el 2007. No, fue en el 2007. 2006, bueno, 2007, por ahí. 2007 más o menos. El caso es que me asesoraron muy bien, hicimos un estudio de mis percepciones. Yo no soy empleada, yo soy freelance, casi toda mi vida he sido así, y pues bueno, pues yo por ejemplo sí tenía esa incertidumbre. Claro, ¿no? Y gracias a la orientación de la asesora le encontramos manera para que me diera el crédito y me dice, sí puedes, esfuérzate, y pues mira, sí pude. Exactamente, claro, como tú dices, Laura, aquí hay que perderle el miedo. No hay que ser responsable, pero hay que perder el miedo, ¿no? Empezando por allá. ¿No? Porque bueno, obviamente si uno es responsable va a tener esa preocupación, ¿no? Claro. Cuando todo te vale, pues ahí sí ni cuenta te das. No, pues dejas de pagar, ¿no? Y hasta que te saquen, ¿no? Pero afortunadamente, como tú dices, siempre tratamos de ser esa esa plática, esa información, esa asesoría con los clientes, y pues eso no lo han reconocido también muchas veces las instituciones financieras, uh-huh. en el sentido de que pues tenemos en nuestros desarrollos una cartera vencida muy baja, ¿no? Porque están bien asesorados. Porque es lo que se porque busca. El estudio se hace correctamente. Exactamente, claro. Tratamos de asesorar bien. Si las personas vemos que no le da, pues también. O sea, el asesor no te va a empujar a comprar algo que no puedes comprar, ¿no? Claro, hay una parte de responsabilidad que se tiene que tener. Que así debe ser. Nosotros con nuestros clientes, ¿no? O sea, nada gana la empresa con que venda una vivienda ahorita. Y que en un año o año y medio me vengas a reclamar que ya me tuve que salir de la casa o que ya no la pude pagar y ya me tiene una bronca, me tengo una droga. No, así no. Es. Prefiero que tú la adquieras, estés contento, la puedas pagar y que si la terminas de pagar quieras comprarme una más grande después. ¿Sí? Correcto. O bien que al estar tú ya con esa tranquilidad, con esa satisfacción que te da tener tu propio patrimonio, puedas invitar a tus amigos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a que hagan lo mismo y se acerquen con nosotros para seguir creciendo como familia. ¿Sí? Claro. O sea, esa responsabilidad es la que se tiene que ver a largo plazo, al final. Fíjate que esa parte de crear comunidad es muy importante, y más ahora en la actualidad, ¿no? Porque me imagino que referencias bancarias, referencias de todo lo que necesitas, si ya tienes un vecino que es tu pariente o que es tu amigo, facilita más las cosas para que se vaya haciendo círculo, la bolita, un se vaya haciendo virtuoso. La comunidad. Exactamente, se va haciendo un círculo virtuoso con todos los que están adquiriendo su vivienda allá. ¿Sí? Entonces, todo eso pues genera esa sensación también, una sensación de pertenencia, ¿sí? En el que tú te sientes a gusto con tu casa, a gusto con el entorno en el que vives y con tus vecinos. Entonces, bueno, todo eso va, como decimos, generando ese círculo virtuoso de que me gusta mi casa, cuido mi entorno, cuido mi calle, cuido mi parque y no dejo que se ensucie, no dejo que se vaya. Y si una casa está abandonada, no sé qué, pues oye, ¿quién fue el vecino? ¿Cómo está? ¿Sabes que ya se le rompió un cristal? Vamos a avisarle. O sea, vas buscando que tu misma zona donde tú estás, donde tú vives, tu mismo ambiente en el que te rodea, se vaya superando, ¿sí? Y muchas veces empieza desde allá, ¿no? Desde claro. Que no por lograr una venta vas a empujar al cliente a algo que tú estés viendo que a final de cuentas le va a crear un problema más allá. Así es. ¿No? Y mire, amigo, ese es el valor de los asesores de SADAS. O sea, porque ellos están conscientes que están formando una comunidad. No están vendiendo casas. Claro. Bueno, aparte, pero formando una comunidad. Claro, es como que, digamos, es la parte complementaria, ¿no? O sea, como lo hemos hablado muchas veces, son asesores patrimoniales, ¿sí? O sea, no son vendedores. O sea, son asesores patrimoniales. Correcto, ¿no? Correcto. Porque ahí lo hemos platicado con las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar con clientes que han ya comprado sus casas. Muchos de ellos acaban volviéndose más que un cliente. Por supuesto, bueno, ¿te acuerdas aquel señor que entrevistamos hace varios años, que iba por su tercera casa? Sí. Para sus hijos, ya estaba comprando casa para sus hijos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, se va generando una ya luego a veces llegan clientes que ya compraron y X tiempo después de repente regresan a ver con el asesor. Y yo se le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Tuvo algún pendiente con su casa? ¿Pasó algo con ese cliente? ¿Alguno que sé que yo los he ubicado, que sé que ya firmaron, que ya les entregamos? No, es que vino por acá porque me vino a platicar que quiere comprar un coche y me vino a platicar. O sea, lo pasó a visitar. Sí, exactamente. Es correcto, fíjate. Exactamente, así, ¿no? Se dan las cosas. Así se empieza a dar. O no, viene y sabes que es que mi hermana tiene esto y quiere ver, pero compró en otro lado, pero ya no sabe qué hacer, o está pensando en comprar no sé qué. Pues bueno, mira, también no lo vas a comprar a mí. Pero mira, debe hacerlo así, así, así, así, así. Si no se lo están planteando así, pues nada más que pregunte esto, esto y esto. Ah, claro. Si lo convencen, si ve que está bien y si ve que está, pero yo creo que debe ser así. Y si no, que venga acá conmigo, ¿verdad? Pero bueno, claro. Primero le das lo que harías sin estarle diciendo, oye, no, pero ahí está feo, no, compre allá. No. Sí, no, al revés. Mira, esto es así, esto es asado. Claro. Fíjate, recuerdo también que nos trajiste a una persona que acababa de comprar una casa, pero que había estado, que la que le ofrecieron originalmente no le daba, no estaba a su alcance, hasta que con el asesor encontraron que hasta compró dos casas, ¿te acuerdas? Sí, que las unieron. Exactamente, compraron dos casas, uno él y uno su esposa, en vez de ser un conyugal para una casa grande, correcto, compraron dos más chicas, y luego las unieron y les quedó un caserón. Pero fíjense, amigos, ese es el resultado de contar con gente profesional, honesta, y te van a ayudar. Date una vuelta al fraccionamiento de Paseos de Mérida, que es el más nuevo de Sadassi. Platica con los asesores y luego nos platicas a nosotros, y yo te puedo asegurar que son cuestiones relevantes, importantes, más de reflexión en este fin de año, iniciando la década con casa nueva. ¡Wow! Sería sensacional. Está a tu alcance. Hazlo ya. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Gracias. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el changar. Muchos de aquí se van de vacaciones, si es el caso, pues a disfrutarla. Nosotros seguimos en el Guadalupe Reyes, así es de que a seguirle dándole, no se me agote. Ánimo, hay que seguirle, ya falta poco. Y bueno, esto que estamos escuchando es Astray Heart, es el corazón cenicero. Este es el tercer sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Va saliendo de trabajar, hace una noche espectacular. Probabilidades de lluvia dispersas, pero muy bajas. Así es que váyase al centro, váyase a recorrer Paseo de Montejo, váyase, la iluminación les quedó ahora sí muy bonita este año. Y pues también lo que puede usted hacer es reservar para una posada en la cantina de la México, que es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes parten desde 159 pesos por persona, a partir de 3 personas en adelante, así es de que si eres una pequeña empresa, micro, pyme o una grandota, la Cantina de la México es tu opción. En la Cantina de la México haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Mire, puedes escoger la parrillada de arrachera al carbón, el chicharrón de ribeye, el corazón de filete Angus. Ayer nos echamos precisamente el corazón de filete. Qué buena carne ahí en la cantina, ¿eh? Váyase para allá. La piceta de arrachera, los tacos y burros de arrachera al carbón, guacamole, salchicha polaca, en fin, puras delicias. La Cantina de la México, ya sabe, está ubicada ahí en la calle 20 por 21 en la Colonia México, en la glorieta de la cantina, así la conocemos ya. Cuenta con estacionamiento, ballet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre. Agenda tu posada ya, búscanos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web, La Cantina de la México. O llámanos al 9993-16-50-50. Hay que seguirle a las posadas, ¿no? Me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, y estamos platicando de esto. Qué importante reflexión de consejos para la inversión de tu casa en el 2020. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues bueno, hasta ahorita se mantienen estables las tasas de interés, sí. De interés, ¿verdad? Entonces, pues, si eso continúa así, las tasas de interés se ven afectadas cuando hay un cambio en el dólar. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, el dolor a veces nos pega a nosotros en los costos de los insumos, ¿no? Claro. Ah, okay. Porque hay insumos que están en dólares, el acero, aluminio, todo, hay una serie de insumos que están en dólares, pero no afecta tanto lo que es a las tasas de interés, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, al final de cuentas las tasas de interés están referenciadas a las tasas. No, y además están ancladas, ¿no? Cuando firmas el contrato ya es fijo. Sí, desde pase lo que pase, tu tasa de interés va a ser la misma a los 30 años. Sí, o sea, ahí ya la mayoría de los bancos, o sea, todos los bancos manejan ese esquema y algunos bancos manejan tasas variables, ¿no? Y ahí ya para los muy financieros, que también nos hemos topado con algunos, ¿no? Que si agarran, empiezan a revisar y dicen, no, es que porque la tasa está en la proyección de aquí. O sea, algunas fluctúan y tienen un tope máximo, dices que hasta tanto te puedo cobrar, ¿no? Si la tasa baja, te cobro menos. Si la tasa sube, va a subir tu tasa, pero va a ser hasta aquí. No pasa de allá. Correcto, ¿no? Es cuando te dicen, tienes tasa fija. O puedes tener tasa fija. Es que la tasa fija, sí es como dice Laura, ¿no? Es tasa variable y tasa fija, toda la duración del crédito, ¿no? Y algunos bancos manejaban esas opciones, ¿no? Algunos ya los han dejado de usar. Porque sí tienes que ser así como que muy financiero para estar a vivir. Sí, si aquí no, pues sí me conviene, ¿no? Pero claro. Pues, a veces sí conviene, pero pues depende ya mucho de las fluctuaciones del mercado. Okay. Entonces, a lo mejor dices, no, me voy a la segura, yo voy a pagar tanto. Y ya está. Y me organizo para que generar ese ingreso. Para que pueda pagar la casa, yo sé que no se va a mover el precio, que va a quedar parejo, o bien sé que va, hay esquemas que a lo mejor al principio empiezas a pagar un poco menos, sobre todo cuando hay gente joven que está, Cuando abonas a capital, ¿no? Claro, cuando abonas a capital casi siempre puedes bajar tus mensualidades, pero hay algunos esquemas en algunos de los bancos en los cuales si son personas jóvenes, al principio pagas menos, ¿sí? ¿Para qué? Porque se supone que eres joven, estás empezando a trabajar. No tienes un volumen de ingreso tan fuerte. ¿Sí? O sea, ¿les dan ese privilegio a los jóvenes? O sea, en algunos casos hay ese esquema, ¿no? Okay. En el cual sus pagos empiezan siendo bajos y van teniendo un incremento en la vida del crédito. ¿Para qué? Para que al final de la vida del crédito, pues bueno, sí haya cubierto lo que son los intereses y el capital, pero te dan chance de respirar cuando estás empezando, ¿no? Entonces ya te consolidaste un poco más, después de algunos cuantos años ya te consolidaste, que ya tuviste chance de poder generar más ingresos, ahora tienes un mejor trabajo, o ya pudiste guardar, o ya trabaja también tu cónyuge, etcétera, etcétera. Ya tienes un poquito más de ingresos, pues pagas un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Para compensarlo, ¿no? Entonces, es una proyección que yo me imagino al momento de contratar, ya te lo plantean. Está, exactamente, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, sí, agarro ese esquema, ¿no? Varían las tasas también, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos casos, ¿no? Nosotros afortunadamente con varios bancos tenemos esquemas preferenciales de desarrollador, ¿no? Que esos esquemas te dan condiciones especiales de tasa de interés, que si tú llegas solito a una sucursal, ¿no? O al hipotecario de algunas instituciones, pues ok, eres un cliente de mercado abierto y bueno, te dan una tasa, ¿no? Pero si el crédito entra a través de nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos contacto directo con la gente de los hipotecarios, entramos en los esquemas de desarrollador. Y entonces, claro, porque ellos aquí te dan una tasa preferencial, ¿no? Okay. Entonces puede haber algunos puntos más abajo, lo cual implica una buena lana en el transcurso del crédito, ¿no? Entonces, por eso siempre le recomendamos a nuestros amigos que se acerquen con nosotros, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y sabemos, ¿no? A veces los ejecutivos, cuando uno ya está casado, ¿no? Casado en el sentido de que trabajas con un ejecutivo en tu banco, pues ya que te ve tu tarjeta de crédito, te vio el seguro, te vio el préstamo de no sé qué, o sea, pero sabemos que muchas veces los ejecutivos de los bancos son todólogos. Entonces sí conocen al final de cuentas de la parte hipotecaria, pero no es su fuerte. Entonces, siempre le recomendamos a la gente, oye, no, es que ya lo tengo autorizado, es que aquí quiero con mi ejecutivo que me ha atendido toda la vida. Está bien, si lo quieres hacer así, lo hacemos, ¿no? Al final de cuentas. Pero te vas a perder de las preferencias que les dan a ustedes. Que podemos dar, ¿no? Y a veces, pues no fue porque tu ejecutivo de confianza, fue porque estabas en el banco y te lo oíste y te lo dijeron. No, y además hoy cambian a los ejecutivos del banco como cambian el calcetín. No, y bueno, a lo mejor también el ejecutivo del banco, no es por echarles a ellos, pero pues ellos tienen otros objetivos, de vender o colocar. Pues claro, créditos, siempre van a ofrecerte, ¿no?, una tarjeta de crédito, un seguro, un no sé qué. O... Yo, la verdad, prefiero ir a los asesores que tiene Sadasi. Claro, porque no te van a cobrar, o sea, no, claro. No, y además, digo, trabajamos en conjunto con los ejecutivos. No, y además te van a dar de las un abanico de opciones, porque desde los asesores que tiene Sadasi manejan varios bancos. Entonces puede decir, oye, con este banco tenemos esto, con este, claro. Y ya para que el cliente escoja. Claro, y cuando ya vemos que tu perfil como cliente, por cómo compruebas ingresos, por la edad que tienes. Sí, por tu historial crediticio, por dónde, con cuál sería un poquito mejor, pues ya trabajamos luego en conjunto con los ejecutivos hipotecarios de las instituciones, claro, ¿no? Claro. Van, se citan junto con nuestro asesor, terminan de llenar solicitudes, terminan de hacer la evaluación, y eso te da también mayor certeza. O sea, finalmente siguen trabajando en esa sinergia, claro, de que el banco coloca créditos hipotecarios con una garantía sí solvente, como son las casas de Sadasi, por eso esa relación y esas tasas preferencial. Pero no están altas, ¿no? Siguen tasas de 10. Sí, 10. Sí, siguen allá, y hemos tenido la posibilidad también, como comenta Roberto, al ya estar especializados en esto, ¿sí? Hacemos más rápido, la evaluación sale más rápido, la autorización también. O sea, toda esa parte se va mucho más rápido, ¿no? Que en otras ocasiones cuando es un tercero que no está dedicado exclusivamente a eso. Y bueno, que vayan a Sadasi, a ver, claro, las fechas, van a estar trabajando toda la semana. Sí, es día 24 se trabaja a mediodía nada más, okay. La 1, 25 no, pero el resto de los días sí, 31 mediodía, primero no, y todos los demás, ahí les esperamos. De 9 a 8, ¿dónde pueden ir? ¿A los teléfonos? Claro, los tres desarrollos, en las Américas 941-2185, en Paseos de Mérida 611-4000 y en Les Héroes 176-3050. Les esperamos. Vamos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Felicidades a todos, felicidades y muy excelente año. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.